Estás escuchando La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si les gustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. ¡Ah, hermanos! ¡Bienvenidos a la novena edición de La Calabazota! Que sí, cabrones, estamos en la novena edición. Yo soy el señor X. Y yo soy su carnal, amigo, el señor Yérmano. Desde aquí, desde Johannesburgo. ¿Cómo estamos, señor Y? Chingones, cabrón. Aquí viendo los leones y la jirafa. Aquí bien. Estamos rodeados de leones, jirafas. Uno que otro mandril. Güey. De por sí siempre hay mandriles alrededor de la gente, güey. Aquí hay más. Estamos con problemas técnicos, cabrones. Sí, estamos de la chingada ahorita, gracias a Melissa Man. Gracias a Melissa Man. Por el apoyo técnico. La computadora calabazona estaba mamando los micros. Grabamos bien pinche austero. Para aquellos que dicen que somos una empresa y que tenemos producción y la mamada, no tenemos ni consola, cabrón. Estamos grabando bien pinche austero, directo los micros a la compu. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que aquí en Johannesburgo el clima pudo haber afectado a esta madre. Yo creo que sí, cabrón, porque se oyó un pinche ruido de la verga. Sí. Pero Melissa Man nos hizo el paro de prestarnos su laptop. Creo que sigue el pinche ruido de la verga, güey. Pero ya aguanta. Pero aguanta un poquito más. Ya aguanto ya. Ojalá que no se diga tan culero. A ver, hermano, vamos a hacer primero también el acuse de recibo de los mensajes de audio de la octava emisión. Sí que sí, cabrones. El primer mensaje que sale ahí con la rola de Mana de Maner. El primer mensaje que sale es de José Armando Ulloa, el cuarto radio escucha. Y el otro fue de Melissa Man. Melissa Man, que nos hizo el paro hasta con la compu. Gracias, Melissa. Gracias, Melissa. Ahora sí, cabrón, vamos a dar seguimiento a los correos que nos han llegado de la banda. Sí que sí, cabrones. Y llega aquí a la calabazota Manuel Salinas. Y él nos dice: a ver, ¿cómo está esto? Cada que se la dejan de jalar es en el podcast. Pues quién sabe en qué chingos andan. Pero igual, soy otro cabrón adicto a estas mamadas. Y hay que ser realistas, tan poca madre. La pinche bebida y los audífonos, como los pinches pies recargados en el ropero, la silla chingándome la calabazota. ¡Ah! Es como si fuera un pinche hippie fumando mota, escuchando esa pinche musiquita de flauta que no falta. Saludos desde León, Guanajuato, donde Pancho Barraza se caga en dinero y la vida no vale nada. Y más vale el pinche pasaje de la oruga. ¡Ánimo! ¡Bye! Nos dice José Armando Lloa. La oruga, para aquellos de internacionalidad, es el transporte público del León, Guanajuato. El transporte colectivo, muy eficiente. Eso creemos. Mi hermano, también llega el intruso 99. ¡Qué onda, cabrón! ¿Y el que nos dice? ¡Órale, cabrones! Estuvo chingón el aniversario. No sé si por estar incluido o por las pendejadas de ficción real que se avientan, pero casi atropello a una anciana con lo de Pinocho. En fin, ustedes nomás no se rajen y estamos en contacto. Atentamente, el internacionalmente desconocido Spiridion McRoyer, alias el intruso 99. Mensaje enviado desde mi conexión pirata de la Universidad de Niños Bien, pero bien jodido. ¡Biche, güey, intruso! ¡A huevo, cabrón! El intruso 99 de frecuencia X. ¡Saludos, intruso! Un abrazo, cabrón. ¿Quién más llega, cabrón? El Huicho Mayor. ¡Ah! ¿Qué onda, Huicho Mayor? Él nos dice: ¿qué onda, pinches calabazas? Pues ¿dónde se habían metido? El dedo. Pues nomás únicamente para meterles la madre. Cabrones, chinguen a su madre y nos estamos escuchando. Chingón su podcast, puras pendejadas, al igual que los huichos. No mames, cabrón, pendejadas las que dicen ustedes. Nosotros, nomás cheque la elocuencia de los conductores de la calabaza. Estamos más pendejos los zapatos, hermano. De la neta, sí, güey. Oiga, cabrón, ¿por qué todos nos mientan la madre? No lo sé, somos un imán, las atraemos. Somos un imán para montadas de madre. Chinguen su madre ustedes, putos. Y nos la vuelven a mentar. ¿Qué más nos dice? Felicidades, cabrones, y chinguen a su madre para el segundo aniversario. ¡Ah, es mi huicho! Ya ve, nuevamente lo vuelvo a decir. ¿Por qué será eso? ¿A qué se debe? El huicho mayor de los huichos podcast. También este cabrón desde el gabacho tienen su podcast, de esos cabrones. Llega también aquí el B.I. Coney. Este cabrón, que quién sabe quién chingado sea, del sexto Congreso de Informática, dice: muy buen podcast. Visite mi página. http://www.biconectic.com. Biconectic.com. No, este es el sexto Congreso de Informática desde Bolivia. Llega también el güerito de sistemas. ¡Ah! ¿Qué onda, güerito de sistemas? Y también acabas de llegar hace un momento, está calientito. Calientito el cabrón. Apenas alcanzó a entrar en esta emisión. Él nos dice: ¿qué onda, cabrones? Los saluda el güerito de sistemas desde Parral de Chihuahua. Felicidades por todo un año de emisiones y por la segunda temporada. ¡Uah! Aguanta la calabazota, así que sí, cabrones. Ay, a huevo, cabrones. Señor X, señor Y, un abrazo, carnales, desde las mismísimas oficinas de combustible. ¡Go! A huevo. A huevo hizo su voz. A huevo, un abrazo, güerito de sistemas. Bienvenidos, saludos al Cocoyome, que ahora no se comunicó. Mire, güey, ¿quién cree que llegó otra vez? ¡José Armando Ulloa! ¡Bienvenido otra vez, güey! El cuarto radio escucha. Y el cuarto mensaje. Y el cuarto mensaje en él, güey. Segundos, para la chingada, güey. Él nos dice: ¿qué pedo, güeyes? Les quedó a toda madre la octava emisión. Ja, ja, ja. Me reí a toda madre con el Pinocho. Y pues que sigue el desmadre. Que se... ¿cómo está esto? A ver. Y pues que sigue el desmadre. Sí se hace, señor X y señor Y. Pues un saludo más y chinguen a su madre. ¡Ay, otro más! ¿Cuántas van? ¡Puta madre! No sé, ya, yo no recuerdo, güey. En este día me han mentado a la madre más que... toda mi vida, güey. Sí, qué putos. Dice: chinguen a su madre por la tardanza del próximo capítulo, pero la espero con ansias. Ánimo, cabrones. Atentamente, el cuarto radio escucha. Mi hermano, también aquí llega Seth Valadez desde Los Ángeles, California. ¡Ay! ¿Qué onda, Seth Valadez? Y él nos dice: ¿qué onda, compas? Apenas los acabo de descubrir gracias a otro compa podcaster. Muy chido su programa. Entre otro compa y yo queremos ir uniendo a podcaster para hacer haciendo crecer la comunidad. Lo chido es que cada pinche pod es muy distinto y la neta, la onda de ustedes es otro rollo. Ojalá se puedan poner en contacto, pero más que nada, sigan chidos y no cambien. Es lo que nos dice Seth Valadez. Cabrón. A la orden, jefes, Seth Costner. Gracias, cabrón. Jefes. No, güey, la neta. No diga mamadas. No diga mamadas, güey. Jefes, la neta, ya sabemos quiénes son. Jefe somos, nomás jefes. El de arriba. Jefe nomás el de arriba. Y los masters. Jefes, podcasters, el pirata, el señor Lagartija y el Cocoyome. Nosotros apenas vamos empezando, somos una mamada. Gracias, cabrón. Este güey también tiene un podcast, se llama Desde Abajo. Muy chido. Muy chingón, muy chingón. La neta, digo, yo escuché la entrada de su podcast, de uno de sus podcasts, y empieza con Enrique y Beto, no mames, está chingonosísimo el cabrón. Escúchenlo, Desde Abajo Podcast, desde Los Ángeles, California. También llega desde Bolivia el Beto. ¿Qué onda, mi hermano? ¿Cómo está, Beto? Él nos dice: ¿qué onda, cabrones? ¡Hey! Ya bajé todos los archivos y este mismo domingo me di una buena maratón de La Calabazota. Ya me volví adicto a La Calabazota, cabrones. Ustedes deben de chambear más para sacar más podcast. Y él nos dice, digo, ya cuestiones locales, nos dice que no es la gran cosa lo que hizo por nosotros, que muchas gracias a nosotros por hacer un podcast, y que lo único que quería él era ayudar a otros desintegrados. Nos manda a felicitar, que están muy buenos los podcasts. Bueno, mamadas. Queremos dar un agradecimiento grandísimo al Beto. Muchas gracias, Beto. Cabrón. ¿Por qué? Porque nos hizo un parote este güey. Sí, él nos va a echar la mano para próximamente tener... Ustedes comuníquelo. Él nos va a echar la mano, nos va a hacer el paro para próximamente poder tener la página oficial ya, lacalabazota.com. Gracias al Beto, que desde Bolivia encontró el podcast, le gustó. Nos dio espacio web, ya tenemos los archivos WMA subidos en el espacio que este güey nos dio desde allá. Así que gracias, cabrón, un desintegrado, de verdad, desintegrado si los hay. Y chingón, cabrón, chingón, un abrazote, de verdad, un abrazote. para el Beto. Sí, un abrazo, mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias, cabrón. Y bueno, queremos platicar de qué se va a tratar esta calabazota. Pues mire, ya estamos en el pleno mundial. Este clima, estos leones que no dejan de rugir, ya estoy hasta la madre. Un calor de la verga. Pinche calor está fuertísimo aquí. Pero unas negritas. ¡Ja! Me gustan esas negritas. Me gustan estas negritas molas. Mire, mejor seguimos hablando de lo que va a tratar la novena emisión de La Calabazota. ¿De qué se va a tratar la novena emisión? De bolas. De bolas. De balón. Se va a tratar de bolas. Un balón de fútbol. De un balón de fútbol. ¿Quién no sabe o quién no conoce qué es lo que se está ahorita inaugurando en Sudáfrica? Ahorita se está inaugurando un nuevo puente, cabrón, que hicieron en... aquí a la vuelta, güey, donde estamos nosotros. No, no mames, señor X, ¿cómo que un puente? Bueno, aquí hay un puente, cabrón, a la vuelta, güey. Y el estadio ese chingón que está ahí. Ah, sí, güey, el puente es para llegar al estadio. Ah, huevo, que sí. ¿Es esta? ¿Por qué construyen ese estadio? Porque el 11 de junio, ¿qué cree que va a pasar? ¿Se va a inaugurar algo? No. ¿Qué va a pasar? Va a ser México un gran papel en este Campeonato Mundial de Sudáfrica 2010. ¡Bah! ¡Ojalá! ¡Vamos a quedar campeones! ¡Ojalá, cabrón! Está empezando el Mundial. Está por empezar el Mundial, así que nosotros decidimos hacer este programa acerca precisamente de... ¿del Mundial? El Mundial. No tiene nada que ver con el México-Italia que acaba de pasar la semana anterior. Nada que ver. Esta madre está grabada como desde febrero. Esta madre está desde febrero ya realizada. Más o menos. Y póngale por caso que se dieron las circunstancias, nada más. Sí, sí, coincidencias. Ojalá sea una coincidencia, ¿no le gustó una final México-Italia? Ojalá que sí, cabrón. Puede ser, no, puede ser, puede ser. He soñado con eso, güey. Pero sí, solamente es como este programa, este podcast del Mundial, que solamente va a ser un programa a medias. A medias, va a ser el sueño a medias hecho realidad de muchos cabrones. Con ficción real. A medias, que es muy claro, a medias. El final no está dicho. Para aquellos que, para que no se emocionen tanto. No, al final no. Ahí están puestas las posibilidades. Ojalá que les guste, cabrones. Y si ganamos, pues nos vamos a ir al Ángel a festejar. Y si no ganamos. Y si no están en, y si no están en el DF y no tienen algún ángel para festejar, pues se pueden ir al kiosquito de su pueblo. Sí. Se pueden ir a la cantinita. No sé, ustedes sabrán a dónde, pero el chiste es que hay que festejar. Y aunque los partidos sean a las 9, 10 de la mañana, hay que beber. ¿Cuánta cerveza hay que beber? Hermano, ya dejémonos de mamadas. Dejémonos ya, de mamadas. Muy, saludos muy pirata y a Lagarto ya, por el comentario. A todos. Saludos también a Yugoslavia. Hermano, damos comienzo. ¡La Calabazota! ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya estamos al aire? Pero puta madre, ¿a qué hora entramos? Ya, ya cabrón, tenemos 5 segundos al aire. Puta madre, ¿por qué no me avisan? Buenas tardes, señoras y señores. Estamos escondidos detrás de este chiquero de puercos que se encuentra a un costado de los sembradíos de amapola y marihuana del Chopo Talismán, para llevarle a usted la exclusiva deportiva del enfrentamiento de gallos entre el temido y poderoso Lord de la Mafia Italiana, Don Concheto de Vito, y el grandísimo, el único, el inigualable, el señor Chopo Talismán. Aplausos en el foro, por favor. En este momento, el gallo azul de Concheto de Vito revolotea por los aires, pataleando con sus afiladas navajas. Sin embargo, se la peló. Porque el gallo del único, el siempre imitado pero jamás igualado, Chopo Talismán, le acaba de encajar la navaja en el cuello. Veamos las celebraciones. Ándale, mete zoom, mete zoom. Aguas, aguas, que no te vayan a ver porque nos carga el payaso. No, que tu gallo es muy chingón, Concheto. Ya te lo chingué. ¿Y ahora en qué más quieres perder? En una carrera de caballos, en la baraja. Soy un Tauro en Rayuela y Matatena. Pero mío bambino, yo te aseguro que en fútbol me la pelas. ¡Lárgate de aquí, hijo de tu puta madre! ¡Pinche bambino pixero, espaguetero de mierda! ¡Me la pelas en todo, güey! Y yo te lo apuesto, lo que quieras, a que la tuya selección de mierda pierde contra la Italia en la Copa Mundial. Y tú serás un barbone. ¡Te he puesto la melena, puto! ¿Cómo ves? ¡Me hay racontado un saco de vale! ¡Pero tú no tienes melene! ¡Me rasuro los huevos, puto! ¡Va! ¡Y yo te ganaré la apuesta! ¡Y tú me darás un boquino en los coglione como una batona! ¡Montes! ¿Qué chingos dijo ese güey? No, mano, yo mejor ni te digo, mano. ¡Que me digas, pinche Juan, hijo de tu puta madre! Espérate, mano. A ver, mano. Apúntale para otro lado. Pues mira, mano, dice... Pues dice que le vas a mamar los huevos como una puta, mano. ¡Ah, pinche pixero de mierda! Entonces yo he hablado, güey. Si gana México, te cortas la melena y el bigote. Y si pierde, yo me rasuro los huevos y los cogliones o cogiones, como tú le digas, güey. Pero me rasuro, cabrón. ¡No mamar! ¡No mamar! El Chopo está encabronado, puto. Vámonos a la verga, vato. Estamos al aire. ¡Me vale madres! El Chopo está encabronado. ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos! En el bar. Pásale, mi perro de mudas, pásale. Nomás ya sabes, ciérrale a la puerta porque se salen las ratas. Buenas noches, aficionados que viven en la intensidad del alcohol. ¿Qué onda, mi perro? ¿Te sirvo tu sangrita de siempre? Hoy quiero mi zambombazo doble para celebrar. Ájale. ¿Qué estás celebrando, perro? Que nos vamos a Sudáfrica. ¡Vamos juntos! ¡Vamos a bailar! ¡Ya, pinche perro! ¡Deja de estar mamando y tómate tu chingadera! Julés. ¿Y qué? ¿No vas a extrañar a tu vieja, la perrita? Acá entre nos, voy a extrañar a ese perro un poquitite. Porque voy a tener chance de cocharme a la Marisol. ¡Ah, está re buena esa vieja! Además, salen dos whiskies. ¿Y dónde está la mía, tuya? Míratela presto, acaríciala, bésale. ¡No me estés alboreando, pinche perro! No, para nada. Es que traigo la euforia futbolera, porque en el mundial el Chopo Talismán se juega la cabellera de los jueves. Y eso me emociona. Y ya me voy, porque tengo que hacer mi malete. Y recuerden que el fútbol lo celebramos todos. Ay, este cabrón. Ay, güey, no me pagó. Pinche perro culero, regrésate, págame. Alzamos nuestras voces. La sociedad se alimenta de suciedad, dictando reglas a conveniencia de los poderosos, inmersos en sistemas de creencias y protocolos inflexibles de comportamiento correcto que reprueban nuestros actos y justifican sus reproches. Sin sentido para muchos. Desagradable, absurdo, grosero, inmaduro, sin sentido, ofensivo, sarcástico, cínico, irónico, incómodo. Nos invaden con sus reglas, sus condiciones, mediciones, proyecciones basadas en el buen gusto y el potencial comercial. Y nosotros seguimos grabando. La calabazota. No nos pueden censurar. El señor J. X, pásame otra cheve, güey. ¿Cigarros? ¿Tenemos gomitas de oso? Y sí, a huevo, güey. ¿Mi disco de Oasis y los Cardigans? Ay, puta madre, eso se quedaron en la cabina, güey. Bueno, mira, ponte este entonces. Pon la rola número 7. No mames, güey, vamos a un concierto de Molotov, cabrón. Pues sí, güey, pero con estas mamiento, cabrón. Y la expectativa para estos Juegos Mundiales viene desde México, donde el Chopo Talismán se juega la cabellera de los huevos, señores. La cabellera de los huevos. Tomodachi, konnichiwa, tomodachi, ashiwetsu no mamata mayo. Chopo Talismán, ashiwetsu no pacheto de vito. Ayo. Arigato. ¿Y vos qué pensás? ¿Concheto de Avito o Chopo Talismán? Yo creo... Fíjate bien lo que te voy a decir. Yo creo que mi favorito es el Chopo. Porque si pierde nos caga la verga a todos. Dos partidos de México de fútbol. El Chopo Talismán y el Concheto de Avito. Le gusta, le vale, Chopo Talismán. Le chopo de Concheto de Avito. Chopo de la verga y guapo. El Chopo de la verga y guapo. From Mexico, Chopo Talisman, and from Italy, Concheto de Avito for this next World Cup. Noticias del Mundial. Estamos aquí muy sorprendidos, ya que no podemos creer lo que está sucediendo con nuestra selección. Luego de años y años de ponerle atención estúpidamente al fútbol por encima de cualquier otro deporte, nuestra selección, sí, nuestra selección, por fin supera los octavos de final. Esto es sorprendente, muy sorprendente. Sí, sí, de verdad que es sorprendente. Parece que las cancioncitas estúpidas de Televisa han inspirado a los jugadores. Vamos a ver qué piensa el mundo sobre esta intensa apuesta. México. España. Yo creo que es muy interesante que todo esto esté sucediendo en estos días. Yo creo que el Chopo va a ganar. Alemania. Francia. Le huele el coco, el qué, que le huele el coco. Japón. Chopo Talisman, Chopo Talisman. Concheto de Avito, se los va a pelar. Es gratis, es fácil, es automático, sin chambear y se descarga solito. El podcast de La Calabazota en calidad MP3. ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? Aquí, ahora, cuando quieras. Al RSS de La Calabazota. Ingresa a lacalabazotablog.tk y suscríbete a la dirección RSS de La Calabazota. lacalabazotablog.tk. Para sugerencias, comentarios, mensajes babosos o simplemente mentadas de madre, puedes escribir a lacalabazota@live.com.mx. La Calabazota, La Calabazota, sin espacio, pendejo. La Calabazota, Calabazota, empieza con C, Calabazota, Calabazota, sota con Z, imbécil, arroba la, live, live, imbécil, live, punto, puntito, com, punto, mx, chingada madre, güey. La Calabazota, arroba live, punto, com, punto, mx. México en cuartos de final. México en semifinales por primera vez. México está en la final de esta Copa Mundial Sudáfrica 2010. México en la final. México va a ganar. México contra Italia. En esta gran final tan esperada. Hay mucho que jugar en este partido, no solamente un partido de fútbol. Es una apuesta importantísima entre los huevos del Chopo Talismán y la cabeza de Concheto de Avito. Vamos a ver opiniones. José Ramón, ¿tú qué opinas de este juego entre Italia y México? El fútbol mexicano no puede seguirse manejando como se maneja hasta ahora. Es un fracaso rotundo. Luis García, ¿usted qué es lo que piensa? Bueno, yo solamente pienso que va a ser como siempre, van a ser sus marranadas estos pendejos. Veamos la opinión de Jorge Campos. México puede... Muchas gracias, Jorge, por tu opinión. También está aquí Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana. Javier, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que estos resultados los hemos logrado gracias al trabajo duro de todos los muchachos de la selección. Es posible que logremos ganar finalmente un mundial, pero aún así yo espero poderme ir a España lo antes posible porque México es una mierda. aficionados que viven la intensidad del fútbol. Vamos a dar comienzo a este partido que despierta las pasiones, porque además de jugarse la Copa del Mundo, también está en apuesta la cabellera de Concheto de Vite y una rasurada de huevos del único y del inigualable Chopo Talismán, del lado del bando mexicano. Saludo a mis amigos y compañeros Jorge Campos y Luis García, y como invitado de lujo, el Rey Pelé. Bienvenido, Rey. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, muy bien. Estoy muy contento gracias a estas pastillitas azules, que tú también deberías tomar. Yo lo haría. Vamos a dar comienzo a las alineaciones. Por el lado italiano, Alberto Gilardini, Giuseppe Rossi, Fabio Quagliarella, Gaetano D'Agostino, Pepe, Gennaro Gattuso, David Santon, Alessandro Gamberini, Salvatore Boghetti, Cannavaro, y en la portería Gianluigi Buffon. Vamos ahora con la alineación mexicana. En la portería tenemos a Memo Ochoa, José Antonio El Pirata Castro, Johnny Magallón, Carlos Valenzuela, Braulio Luna, El Pato Araujo, Jonathan Dos Santos, Cuauhtémoc Blanque y el Chicharito Hernández en la delantera también. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. El árbitro da el silbatazo inicial y comienza este partido. Saque inicial para México. Magallón conduce la pelota, filtra medio campo. Dos Santos recibe, Dos Santos conduce, Dos Santos, tuya, mía, te la presto. Se la presto. La lleva Fabio Cannavaro, filtra pase, pase a D'Agostino. D'Agostino entra al área de los 16.50. D'Agostino para Gattuso, atención. Gattuso para Gilardino, se acomoda, tira, gol de Italia. Gol de Gilardini al minuto 25 de este primer tiempo. México pierde ya este encuentro y el gol lo lamentamos todos. Jorge, querido Jorge, ¿qué opinas? Te escucho muy callado. Bueno, ya pues, México la, con la concha, la concha se me va, Sí, sí, lo que sea. México mueve la pelota. Márquez conduce, Gambetti despeja, Chicharito llega al área chica. Chicharito, disparo a las manos del portero. Buffon despeja. Se viene una descolgada italiana. Hay peligro, nos agarran mal parados. Cannavaro burla a Márquez. Llega Magallén, se lo lleva, centra, tiro, zambombazo, gol. Gol de Quagliarelle. Al minuto 45 del primer tiempo, México pierde 2-0. Memo Ochoa ni la vio venir. ¿Qué opinas, Luis García, de este gol? Que son una bola de marranos estos pendejos. Termina el primer tiempo. Volvemos después del corte. ¡Putos italianos de mierda! ¡Ya nos clavaron dos! ¡Ni madres que me arrasaron los pinches tanates! ¡Hey! Luego dicen que de un chingo de comezón. ¡Pinche selección pendeja! ¡Mira! ¡Ya todos se nos quedan viendo acá arriba en el palco! A ver, Almada, quírate, quírate! ¡Déjame ver la pantalla, a ver! ¿Qué dice ese anuncio? Con talco no me rasco, ni me huelen las patas. ¡Excelente combatiente! ¡Hasta fue la rasurada de huevos! ¡Talco no me rasco! ¡Talco no me rasco! Talco no me rasco, de venta en su farmacia favorita. No mamar, güey, ya te sacaron un pinche talco. Ni madres que me voy a rasurar los huevos, está pendejo ese güey. Bueno. Pero llega tú la mía mamá. Y hasta talco te sacaron, porque vas a perder. México no podrá vencer a la Italia. Nunca ha pasado ni pasará. Chopo, te voy a ver los cogliones rasuratos. ¡Mario! Sí, ¿qué pasó, jefe? Quiero que te asegures que estos pendejos ganen. Quiero que me pongas francotiradores en todos los palcos del estadio. ¿Trajeron los lanzagranadas? No, se me olvidó, jefe. pendejo, güey. Trujillo, Trujillo, ven para acá, cabrón. ¿Dónde están los lanzagranadas? Sí, jefe, ya vienen para acá. ¿Y el helicóptero y los submarinos con torpedos dónde están? Ya también vienen para acá. Además, tenemos 2,000 gatilleros entre la afición. Muy bien, mi Valentín. Ese es mi muchacho, yo lo quiero mucho. Ahora mándales nomás un sustito a los vestidores de estos pinches pixeros. Mándales una narcocabeza de narcocaballo o una narconota. Y diles que van a perder o se los lleva la chingada. ¡Hora, Valentín! ¡Vaya, dígales, cabrón! ¡Asústelos! Pues estos... ¿Cómo que me voy a rozar los huevos? ¿Ah? ¿Luego qué va a pensar mi Adelita? ¿Qué va a pensar que soy un pinche puto y no, eh? No, yo no soy puto. Ni madre. Aficionados que viven en la intensidad del fútbol. Saltan los dos equipos a la cancha. Está todo listo para dar inicio a este segundo tiempo. México pierde 2-0 contra la selección italiana. Y el Chopo Talismán ya tiene la mitad de los huevos rasurados. El balón en el centro. ¡Comienza el segundo tiempo! Lo conduce Cuauhtémoc. Gambetea. Cuauhtémiña. Entra Chicharito. ¡De México! Al primer minuto del segundo tiempo, el chicharo y el gol. Lo platicamos todos. ¡Qué golazo se anotó el chicharo! ¡Ah, no mames! ¡Gol de México! El partido se empareja en 2 minutos. Un disparo impresionante. Al Chopo Talismán le volvieron a crecer pelos en los huevos. 2-2, México contra Italia. Saque de Cannavaro. Cannavaro para Gattuso. Gattuso centra. Centra Guilherdino. Guilherdino se acerca. Guilherdino en el área chica. Guilherdino frente al portero. Se prepara para tirar. ¡Increíble! ¡No le dié! ¡Le pegó al poste! Y el balón es para el portero. Despeje del lado mexicano. ¡Esperen! Gilardino está en el poste. Parece que se lesionó. Parece que abandona el partido. ¡Esto es increíble! Vemos a una selección italiana muy distinta a la del primer tiempo. Están mal parados, están desconcentrados y la selección mexicana está jugando igual que siempre. ¿Creíste que no había nada más interesante que las telenovelas? Encontraste. Y encontraste. ¡La calabazota! Reality show de realidad virtual con ficción. Real. Restan solo 5 minutos del partido. México ha dejado ir más de 20 oportunidades de gol. Todas tan solo en este segundo tiempo. Es increíble la cantidad de fallas de la delantera mexicana. No mames, pinche Valentín. Estos pendejos ni con el paro pueden. Tumba a un mexicano en el área para que sea penal. Mira, ahorita están juntos. Tumba a este cabrón de un balazo. A los pies, pendejo, en el pasto. No le vayas a dar a él, ¿eh? Que no se nos vaya a morir si no nos quedamos también con 10. Cuauhtémoc protegiendo el área italiana con Bugatti. Cuauhtémoc es derribado. ¡Penal! ¡Penal! ¡Penalti! Jorge, ¿qué opinas? Ya cállate, cabrón, no se te entiende nada, güey. En el último minuto de Sudáfrica 2010, los leones rugen, las cebras bailan, los elefantes comen nerviosos cacahuates porque Cuauhtémoc se prepara para cobrar el penal. Cuauhtémoc se perfile, toma su tiempo. Da unos cuantos pasos, Cuauhtémoc tira. ¡La falló! ¡La falló! ¡Esto es increíble! ¡Cuauhtémoc falló el penal! ¡El Chopo se rasuró un huevo y concheto a la mitad de la cabeza! ¡Putos todos! Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. ¡Y tú me darás un boquino! ¡Aguanta! ¡Ya, pinche perro! ¡Párale! ¡No, you sleep tonight! ¡Ya, pinche perro! ¡Ya, pinche perro! ¡Deja de estar mamando y tómate tu chingadera! ¿No? ¿Y qué? Vamos. ¿Pero tú qué querer? ¿Querer tú qué es? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Pero tú qué querés? ¿Que Concheto Davito le gane a...? A ver, va, no estoy. ¿Pero tú qué crees? ¿Que Concheto Davito le gane la pelota? No sé ni cómo decir, güey. Antes que estoy al 100% acá, güey. Ya no carbura, güey. Me falta aceite. Todo está en las ideas y ya para acá no baja nada. De él, güey. ¿Tú qué crees? ¿Que gane Chopo o Concheto Davito? ¿Cuál será tu favorito? ¿Cuál será, pinche gringo? ¿Cuál será tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál? Y en todo el mundo se ha despertado la expectativa entre el partido Italia-México. No va, ya me cansé de mamar, güey, ya va. Ahora sigo serio, güey. ¿Qué va lloviendo, güey? Sí, está lloviendo, güey. Ah, qué chingón. Está lloviendo, señores. Aquí. Esto es favoritismo para México. Esto... Y eso hace, me ayuda a que se me quita la pendejez. Va. ¿Y vos qué pensás? ¿Concheto Davito o Concho Talismán? ¡No mames, güey! ¡Qué verga! ¡Una, dos, tres, ya! ¿Y vos qué pensás? ¿Quién...? ¿Y vos qué pensás? ¿Concho Davito? ¡Concho, güey! Es que no sé qué pasa, güey. ¡Concha! Esta Copa del Mundo, además de ser Copa del Mundo, ¿Pos qué, güey? Ya, síguele, güey, seguimos, déjate, mamá. Dijo, pues déjate tú, güey. Nel, güey. Así mero. Y en la portería, Gianluigi Buffon. Y en la portería, Gianluigi... ¿Qué? Buffon. Puta madre. Y en la portería... Y el chicharito... Y el chicha... D'Agostino entra al área de los 16:50. No me sale la voz del perro, güey. Así, échale más enjundia, güey, esas con hueva. Porque no sé cómo chingados hablas. Así, güey, no le hace, güey, no estamos arremedándole, güey. Sí, no. Bueno, sí, pero como salga, güey. El pedo no es que salga igual, güey. Trajeron los lanzagranadas. Al Chopo Talismán le volvieron a crecer pelos en los huevos. 2-2. No, pero dile así bien. ¿Eh? Bien normal, güey. Túmbame ese cabrón de un balazo. Tira los pies, güey, no le vais a dar al pasto y lo vais a matar. No, al pasto sí, güey. A ver, 1, 2, 3. Que no se nos vaya a morir si no nos quedamos también con 11. También con 10. Con 10, ¿no? Otra vez, güey. Con las manos, sí, vámonos. Sí, me lo imagino corriendo en círculos y agitando las manos. Yo me lo creo con las manos, aquí así, así, así. ¡Vámonos! Y rimo, tomadre. Te digo, me vi como tapando las orejas así. ¡No! ¡Vámonos! Esto fue. La calabazota. Javier, una entrevista, por favor. ¿Qué opinas acerca del fracaso de la selección mexicana? Yo lo único que puedo decirte es que espero poderme ir a España lo antes posible porque México es una mierda.